Philly, güey. ¡A todo ritmo! Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Que empiece la acción, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Que empiece la acción, que empiece la acción. ¿Cuánto me tienen envidia? Me tira la mala porque he progresado en el rap. Rimar una palabra, me hacen un tema, ni siquiera le dan al bombo y al clap. Nombran a Tupac sin saber su historia. No hay respeto, manchan un nombre para sentir 3 minutos de gloria. ¿Cuántos me fallaron y me han difamado? Muchos dicen traidor sin saber lo que ha pasado. Decepcionado y un poco cansado de todo esto. El problema ha terminado y ahora sé que mucho les molesto. Sé que muchos están soñando por hacer las cosas y sonar igual que yo. Y hacer las cosas profesionalmente así, tal cual como la hice yo. ¿Qué les pasó? ¿Se dieron cuenta que tengo razón? ¿Vieron que no miento en mis canciones? Lo suyo fue tardar, lo mío son hecho trabajo y acción. Sigo mi ritmo, yo no me canso porque estoy bien entrenado. Y si quieres meterle peligro, mándele fruta, estoy acostumbrado. Estar azotado, apretando las nalgas, casi acorralado. Soy un cazador asesino, sin miedo a ser asesinado. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Que empiece la acción, que empiece la acción. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Pensando lo que iba a ser cuando crezca desde el día en que nací. Escribo lo que vivo en renglones, historias detrás de mis canciones. Bacana me mandó de montones, fui responsable de mis acciones. La calle fue mi escuela, gasté mi suela por todo lo que he caminado. Rapeado a capela, noches en vela, pero todo esto he logrado. Luchando, peleando por mi gente del barrio. Escribiendo y contando lo que se vive a diario. Ando a todo ritmo, que empiece la acción. Estaba desde la villa para la nación. Yo no destino, soy igual que hace un montón. Mano